Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Aquí es después de una mes en México, de Ciudad de México y Cuernavaca, y después Querétaro, y ahora aquí para 2 semanas. Vienes también a lo que es el encuentro de la francachela cartonera, pero también vienes a la FIL. Sí, sí, pero no sé, el último año no fui a la FIL exacto, porque me prefiero los eventos informales de francachela y los otros festivales alternativos en los bares, como Autográfica y otros lugares. Sí, eres como un buscador, ¿no? De este tipo de eventos, de escritores, de editoriales, ¿no? Sí. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Dave? Bueno, soy escritor y traductor, pero por muchos años gané mi vida como informático por 20 años, pero estoy jubilado de esto y ahora puedo dedicarme a la literatura, creo que sí. Y por ejemplo, no sé, estoy en proceso de traducir un libro de poemas de Horacio Costa de Brasil, y estoy intentando, sin saber mucho, con ayuda tecnología para la primera era de crear estas traducciones, pero la poesía es una, creo que es mi contribución. El sentido literal es de una máquina, pero la poesía creo que es lo que yo puedo contribuir. Sí, es muy interesante el haberte conocido, Dave, porque como dices, ya hace más de 6 o 8 años que andas por acá, por México. Bueno, son visitas, digamos, frecuentes, porque sí, también viajas a América Latina, ¿no? Has estado en otros países, pero con nosotros has estado algunos años y nos has apoyado, colaborado, haciendo traducciones de autores cartoneros al inglés, ¿no? Y me da mucho gusto, espero que te satisfaga el hacer este tipo de trabajo también, ¿no? Ah, sí, sí. Y es me gusta mucho el manifiesto cartonero de La Rueda. Es una de las primeras cosas que he traducido al inglés. Creo que eso es muy importante, el rechazo del negocio de editorial. Eso, el rechazo de ISBN, no. La tiranía de ISBN, del mercado internacional de pensamientos de mercadeo. Mercadeo es un movimiento que es muy importante para restaurar el sentido de comunidad. Sí, contrarrestar, ¿no? En las novelas es más cerca de Cuernavaca. pero es una... pero al mismo tiempo conocí a Dani Urpin, el cartonero... A Daniel, y, sí. Daniel y Nayeli. Nayeli. Sí, los cartoneros de Cuernavaca. Y también encontré mucha... creo que es una forma de arte hermana, la cartonería. Sí, sí. La cartonería, especialmente en el Día de los Muertos, en la aldea de Ocotopec. Sí, es una forma de trabajar el papel maché, ¿no? Sí. Y hacer algunos monos, sí, o personajes, ¿no? Sí. Que tienen que ver con la festividad de la calaca, de la calavera, del Día de Muertos, ¿no? Y que implica mucho para los mexicanos esta festividad. Entonces también habemos, ¿no?, cartoneros que también dedicamos un espacio de nuestra labor a hacer este tipo de contenidos. Entonces tú conociste a Dani y a Nayeli, que son de alguna manera nuestros antecesores, sí, como nuestros padres cartoneros, sí. Sí. Y hay algunos otros amigos de Cuernavaca que también son cartoneros, pero ellos tienen mucha continuidad en el trabajo cartonero. Creo que los habías visto acá, ¿no?, en alguna francachela cartonera. Ah. Y porque ellos vienen también cada año, uno o dos días, están con nosotros y se presentan también, o llevan, ¿no?, libros a la FIL. Sí. Entonces, pues un saludo a Dani, que él, Dani es un promotor incansable, aparte del mezcal, sí, de la obra de Malcolm Lowry, ¿no? Seguramente sí. Te dio algunos mezcales, ¿no? Oh, sí, sí, era un evento, mi segundo día, mi segunda noche en Cuernavaca, en que Dani abrió su cava de mezcal, el grande cava de muchos mezcales de todas las regiones de México, y con era una selección interesante en el edificio que era el cuartel de la casa Spencer de Emiliano Zapata, sí, en Plaza Montezuma se llama ahora, pero es un era el cuartel de Emiliano. Sí, de Don Emiliano. Había altares a Don Emiliano en este lugar. No, pues qué chido que estuviste por allá por Cuernavaca, ¿no? Que es un lugar pues hermoso. Sí. Hay unos parques también muy, muy padres, muy, muy chidos en Cuernavaca. Y pues los compañeros cartoneros de Cuernavaca se les estima mucho, son muy buenos anfitriones, siempre, bueno, y a ti te gusta mucho el mezcal también, entonces sí. estuviste muy, muy contento por allá, sí. Y es muy padre pues por lo que comentábamos también, de que la forma digamos que la línea de abrazarnos o de hacer comunidad a los cartoneros es precisamente este lazo amistoso, ¿no? Sí. O sea, digo, sabemos que muchos necesitamos poder vender este tipo de libros, como lo decías tú, en el sentido del libro objeto, y que también hay lecturas también muy interesantes en el internet o que no llegan a ser libros objeto, pero que pueden tener mucha información, mucho contenido importante para alguno de nosotros, ¿no? Pero los cartoneros creemos en esta forma de hacer el libro artesanal y continuar, ¿no? No sé, ¿a cuántos cartoneros has conocido tú, Dave? Ah, sí, no, de Isra y tú y Dani y Nayeli, no mucho más, de los de Cuba también, sí. Sí, sí. Los de Cuba y de otros países, a veces en La Rueda he encontrado. ¿En Perú no conociste cartoneros? Ah, sí. No, en... No, creo que no. Era editoriales independientes, pero no... no, sí, también estoy involucrado en el mundo de... No cartonero, o de sí, literatura de independiente, ¿no? Editores, sí. Editores alternativos, independientes. Sí, con solapas más tradicionales. Sí, y, sí. Menos artesanal en la producción, pero también, y eso en la Ciudad de México, Andrés Cisneros de la Cruz o Andrés Cisnegros o Nandi Chan, depende del día. Es un poeta multiforme que él publicó 6 libros de un hombre en un día, y yo hice una presentación sobre un parte de este, una novela que va a ser publicado el año que viene, pero es un evento muy interesante. Oye, Dave, vamos a poner una canción, una rola de tu playlist, sí. ¿No? Que vamos a ponerla directa aquí en el micro, porque en la esquina de los rudos hay cierto tipo de problemas, pero ya vamos para allá. Viéntala, viéntala. Así. Bueno, Juan Manuel nos va a deleitar con una propuesta muy interesante de ¿qué? De Dave, sí. Suspendimos el bembé. Thank you. Bueno, pues estamos de retorno aquí en Barrio Cartón y pues aquí agradeciéndole a todos los compas como el Zapa, a Arlet, a Eduardo Lemus, a los compas que nos están monitoreando porque hemos estado teniendo fallas en el sonido, parece que de repente se corta, pero ya estamos de new aquí con el Dave y estábamos platicando sobre estas cuestiones de las artes literarias, de la parte de la estructura de la independencia, ¿va? De la literatura alternativa, de la literatura que se hace en casa y se distribuye en casa y que es entre cuates, amigos, ¿no? Sí. Y me comentabas de Andrés Cisneros, que es un apóstol de la edición alternativa o independiente, ¿no? Sí. Y bueno, no sé cuándo va a ser publicado, pero él hizo una obra impresionante para mí. Tenía la oportunidad de traducir al inglés. Se llama Manifiesto Transmigrante. Y él escrito en un idioma que él inventó, se llama Chilango con X. Chilango es una mezcla de los idiomas indígenas de México con la jerga de la Ciudad de México y con un sistema de sonidos más como portugués. él inventó y escribió una serie de poemas en el tema de migración y de modalidades de migración, de muchas, muchas formas de migración. Y también él ha traducido su propio libro en español, al español, y yo traducí del español al inglés. Y a veces va a ser publicado, no sé, pero hice una a lectura de este libro en México en creo que abril, y es una gran oportunidad de participar en este proyecto y es posible, no sé, la idea de un idioma que está inventado para poesía es, creo que es una idea muy atractiva a muchos poetas durante los siglos, pero es un elemento de de locura de este proyecto, pero también hay versiones en español y inglés para los lectores. Sí, bueno, y además la poesía en sí misma es un complejo, ¿no? Es algo que también genera una visión distinta cuando la lees de cuando fue escrita, pues. Yo quiero pensar, por ejemplo, porque tú has leído ya a varios de los infrarrealistas. Sí. Y en los infrarrealistas, cuando Roberto se refiere a Mario Santiago, sí, en el sentido de la lectura y comenta pues que Mario incluso leía en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en otros idiomas, aunque no conociera la lengua, porque se me hace muy loco que cuando tú lees un poema en alemán o intentas leerlo en alemán, aunque tú no sepas alemán, vas encontrando ahí cierto tipo de ritmos, ¿no? De sentidos, de formato, de este rollo. Y hay un ejercicio, ¿no? La gente que hace talleres de literatura, ¿no? Se ponen a leer incluso en voz alta ciertos poemas en idiomas extranjeros, desconocidos para el participante o para el quien está leyendo, ¿no? Y entonces es muy loco encontrar una musicalidad, una cadencia, todo esto que tienen a veces los poemas y que te invitan a romper mentalmente estas estructuras del lenguaje que ya tienes creadas, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú dices que Cisnegros, ¿no? Está como intentando recuperar, romper, cambiar, crear lenguajes para contenidos poéticos, a mí me parece bien, ¿no? Porque hay hasta guturaciones, ¿no? En las poesías y como tú dices, hace muchos años ancestralmente es posible, pues, ¿no? Y es como va avanzando, ¿no? Como se van generando lo que les llamaban vanguardias también, ¿no? Pero en el caso de los infrarrealistas, para seguir con esto, que también Cisnegros ha publicado infrarrealistas y te ha tocado traducir, ¿no? Sí. Junto con también con con Mano Falsa, ¿no? Sí, y también, Mano Falso es... Es más falso que mano. Sí, es el editorial de mi amigo Miguel Ángel Hernangildo Coletti. Coletti. Tenía que ver con su nombre completo recientemente. Pero sí, publiqué mi libro bilingüe, Teratología o Teratology en inglés. Uh-huh. Y también estaba conmigo en Cuernavaca para el Día de los Muertos. Pero hay una diferencia entre este mundo de publicación y el mundo de cartonero. Tiene la posibilidad de alcanzar un público grande, pero el cartonero es, no vamos a alcanzar esto, vamos a compartir con nuestros amigos y los amigos de los amigos o los conocidos de los amigos, pero es más artesanal, creo que sí. Pero en realidad la publicación de poesía va a es para amistad, es para comunicar con pocas personas. Sí, yo te quería preguntar precisamente sobre la cuestión del infrarrealismo, porque has leído ya algunos autores y has traducido algunos. Sí. Y en ese sentido, ¿a ti qué te parece esa corriente literaria pues surgida aquí en México? Para el mundo, porque se ha traducido al inglés y algunas de las obras de estos compas andan en Europa, ¿no? Sí. Bueno, para mí los infrarrealistas son muy interesantes porque tienen algo que ver con el movimiento beat de Estados Unidos, de San Francisco. Pero también eso era un movimiento contra formalismo. En general, con contraformalismo y con una manera de expresar ideas poéticas en lenguaje simple y imágenes precisas. Pero el infrarrealismo tiene otra dimensión, es una conexión con la tradición de arte radical de toda América y toda Europa, de surrealismo, de los 20 y también con el siglo de oro. Y es muy importante. Y también Eso, creo que he leído una vez que había una manifestación de los infrarrealistas contra UNAM en los 70, porque no había cursos suficientes en el siglo de oro. Así que eran un movimiento con un sentido de historia, de poesía como un acto radical por mucho tiempo, no simplemente un movimiento para alcanzar a los hippies, para entregar nuevas formas poesías a los hippies. Sí, porque también gracias a los beats, ¿no? Que sí. Hablabas de los beats, bueno, y que ellos también son, pues, posteriores a otras corrientes o a otras vanguardias, que también aquí en México estuvieron los estridentistas, ¿no? Sí. Que también estaban contra lo formal, contra la institución, ¿no? Sí. Porque luego surgieron presidentes de la República de las Letras, ¿no? Es como apropiación del colonialismo dentro de las estructuras poéticas de México, sí. ¿No? Y quienes mandaban, quienes ordenaban y quienes decían lo que era publicable o no, lo que es publicable o no, todavía hay residuos, ¿no? De esta gente que se creen los dueños de la palabra o los dueños de la transmisión de la palabra o de la ejecución del lenguaje, de la poesía o de la literatura en general, quienes deciden que sí y que no se publica, sí. ¿No? Pero los poetas beats, tanto como los estridentistas y ahora, bueno, ahora los real visceralistas, dice Roberto, sí. Bolaño, en el libro, rompen con esto y encuentran otro tipo de maneras, y yo digo en el sentido de orar, ¿no? Como decían los beats, ¿no? Sí. Que utilizaban cierta espiritualidad religiosa como para generar dentro de la poesía este orar, ¿no? Esta manera de decir las cosas, ¿no? Y que los infras acá rompen, ¿no? También, ¿no? Sí. Y rompen con de la víscera, pues, ¿no? Sí. Por eso también el nombre de Real Visceralistas, como para hacer un poquito más entendible lo que es el infrarrealismo, ¿no? Sí. Porque bueno, yo escuché una vez, te lo digo porque escuché en algún audio, que se reían ellos mismos, ¿no? Por el nombre de infrarrealismo, ¿no? Ah. Bueno. No, o sea, por el concepto, pues, sí. ¿No? Porque, o sea, el significado real de la palabra infrarrealismo. Infrarrealismo, sí, ¿no? sí, es como el inframundo, sí. y es, pero sí, y la forma en la novela, los detectives salvajes es visrealistas, los visrealistas. Visrealistas. Sí, real visrealistas. Sí. Sí. Y también, no sé, sí, es una conexión con la, muy importante con el inframundo. Sí. Buenos días, hoy casi no he hablado, gracias por escucharnos. Quiero preguntarte algo, Dave. Mencionabas hace rato que leíste, que estuviste en los lugares, que algunos lugares donde estuvo Malcolm Lowry. Ah, sí. Tú desde las primeras veces que viniste a México, ¿ya tenías en cuenta eso de visitar los lugares donde estuvo Malcolm Lowry? No, en verdad, en los 80 he tratado de leer este libro en inglés, pero tenía un amigo que estaba bebiendo demasiado y no quería leer una novela de suicidarse de alcohol. Y así que es una oportunidad de aprovechar esta novela, que en realidad es una novela mágica. En inglés estoy interesado en leer en español también, porque en inglés la novela es 5 o 10% en español, porque hay muchas líneas de diálogos y conversaciones en español. Pero es 90% en poesía, de prosa poesía. Es la mente de un hombre que debe estar un gran poeta, pero es un fracaso diplomático. Es un gran metáforo del fracaso del colonialismo británico. Porque él tenía toda el talento de ser un gran poeta y toda la percepción, las percepciones, pero no tiene, pero la única manera de que él puede accesar su don era con alcohol. Dave, si gusta podemos poner una canción de tu playlist. Sí. En un momento. Así, eso es de La Yegros de Argentina. ¿Está bien? Para de bailar. Bueno, ¿qué es lo que escuchamos, Dave? Sí, una canción de la cantante La Yegros de Argentina, en un estilo de cumbia alternativa, una mezcla de formas electrónicas con instrumentos tradicionales de Argentina. Y creo que esto es de su primer álbum en, creo que 2013. Dave, así como estuviste, bueno, has estado en varios países acá de Latinoamérica, de México, ¿qué fue lo que te llamó la atención de cuando visitaste o cuál fue el origen del interés por visitar Guadalajara? Bueno, especialmente Guadalajara es una ciudad en que es una ciudad con las librerías principalmente, pero también todos los pequeños negocios en el centro. Es muy interesante para mí tener cosas practicales, cosas de la vida cotidiana disponible en negocios, en tiendas, en todas partes. Es muy interesante. Pero también es un... me gusta en general... Bueno, estaba en Querétaro, en que era en el centro histórico de Querétaro. Es más o menos totalmente turístico. Es hotel. y restaurante. Pero en Guadalajara es una tienda de cosas para enfermedades, cosas de vidrio, yeah. Cosas de láser. Es la vida de todos aspectos. Y también dentro de eso es el mundo de los libros. Creo que hay una conexión muy fuerte entre todas las otras cosas y la literatura también. Oye, Dave, y bueno, a mí me gusta mucho la Ciudad de México, o sea, lo noto muy distinto el centro histórico de la Ciudad de México al centro histórico de Guadalajara. Ah, bueno. No, me gusta mucho el centro histórico de la Ciudad de México, pero es a veces demasiado, pero también la calle de las novias de no sé cuál república es, de Chile, República de Chile, es la calle de novias. Lagunilla. Sí, y cerca de los bares gays. Y también es manifestaciones en las calles todos los días. Y también es posible encontrar todos en pero a veces es más difícil que en Guadalajara encontrar una cosa. Y, las perfumerías, la calle de perfumerías, es imposible imaginar para un lugar como este en Estados Unidos. Y también, nunca he entendido, siendo un estadounidense, la práctica en México de tener muchas tiendas de la misma negocio cerca de uno a otro. Pero funciona, es muy interesante. Gracias, Dave. Y bueno, vamos a también a invitarlos porque ya esta semana inicia la feria de libro usado y antiguo aquí en Guanatos, ¿no? Una de las cosas que le ha tocado a Day visitar, bueno, cuando visita Guadalajara, que ha estado en esta feria del libro usado y antiguo, pero que este año también aquí en la Rueda Cartonera vamos a tener un evento que se llama Carrusel Literario, que inicia precisamente el viernes con lecturas y presentaciones de libros y que terminará el 5 de diciembre a las 7 de, perdón, al 24 de noviembre, ¿no? También vamos a tener la francachela cartonera, ¿no? Ya está aquí el primer invitado, ya llegó, el segundo está de aquel lado, sí. No, pues ya estamos invitando a los compas que se inscriban, ¿no? Que pongan su proyecto, su propuesta, porque ya esta semana hacemos el cartel, vamos a hacer también pues el programa de actividades que se llevarán a cabo tanto aquí en Casa Taller La Rueda como en el Andador Coronilla, en el Café Tepatiani, y pues los vamos a esperar a que se inscriban esta semana para poder llegar a hacer este trabajo. Y el domingo, este domingo ya, Juan Manuel Larrellín, no sabemos todavía, pero Sergio Fong sí va a impartir un taller cartonero en la Feria del Libro Usado y Antiguo a las 12 del día, el domingo próximo, este domingo 16 de noviembre. Estamos invitando también a todos los compas cartoneros que se quieran sumar a participar en este taller. Siempre es muy chido que nos apoyen, que nos ayuden a llevar a cabo este taller. Ahora el foro va a estar por el Andador Pedro Loza, entre la calle Independencia y Avenida Hidalgo, para que le caigan ahí un poquito antes de las 12 del día para llevar a cabo este taller. Pues queremos agradecerle a toda esta banda que siempre nos apoya. Aparte del taller de libros cartoneros vacíos, también vamos a tener la presentación del libro del poeta palestino Nasser Rabah, que es un poeta que vive allá en la Franja de Gaza y que, bueno, pues es un poemario, ¿no?, que escribe estando él sufriendo los estragos de la guerra, ¿no?, de Israel contra Palestina, o este genocidio que se ha llamado genocidio, porque pues es como David contra Goliat. Bueno, aquí está David, él nos puede decir. No, entonces vamos a presentar ese libro el creo que es el sábado de este mes también, digo, de estos días, y también vamos a tener la presentación del libro de México y Cuba, Niños y Niñas de México y Cuba, Entre Cartas y Más Cartas. Va a estar acompañándonos la maestra de la escuela primaria, Jesús Reyes Heroles, la maestra Adriana Villagómez. Va a estar con nosotros y esperamos que también vengan algunos de los niños que son parte del contenido de este libro, Entre Cartas y Más Cartas. Esto va a ser en día domingo 23 de noviembre a las 5 de la tarde. Pues esperamos que sí puedan acompañarnos, ¿no?, este día para la presentación del libro, y que ojalá y también puedan venir algunos de los niños, ¿no?, a esta presentación. También vamos a tener la presentación del libro de Los Tambores Resuenan, de Luis Cuauhtémoc López, ese mismo día 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Pues esperamos que nos acompañen, y pues muchas gracias. Paso el micrófono a Juan. Y bueno, yo creo que estamos por despedirnos. Agradecemos tu visita, Dave, y pues esperando ya de estas actividades de la francachela y todo lo que viene con él, con todo lo que conlleva. Gracias, Sergio, y vamos a despedirnos una... Sí, bueno, vamos a despedir a Dave. Dave, unas palabras de despedida y algo que nos quieras agregar. Bueno, sí, gracias por la invitación y cuando escuché a este programa de otras ciudades de Estados Unidos, me preguntaba qué era el ámbito. Y había una broma de Sergio que es un programa construido de cartón y es la verdad. Es la verdad. Sí, sí, no somos los grandes productores de contenido de con esta pues logística y tecnología, pero pues gracias, siempre es agradable saber que nos escuchan. También queremos mandarle un saludo a Edu, que todavía por ahí anda, también a nuestro compa que vive en Canadá, pero que está actualmente acá, Germán, a toda esa raza, a Charlie Sosa también, un abrazo, a Blanca, pues a toda la raza que siempre, a Alfonso Ortiz, a Erika Reyes, a toda la banda que siempre nos escucha. Allá conocí a un compa que se llama Mayruki Ilich, que es de Querétaro, o por allá anda él en Querétaro, y también saludamos a José Fons, y también desde acá queremos mandarle un saludo a Bárbaro Reyes Izenaga, que es de allá, Cuba, a José Ramón Cervantes, a Martín López, a César Coronado, a Isbalanque Torres, a Miguel Ángel Mariscal, a Antonio, a toda la banda que siempre nos está escribiendo y mandándonos las buenas vibras. Bueno, pues vamos a poner una rola para despedirnos de la colección, de la lista negra de Dave. Omara. Es la versión bachata de esta canción, no la versión gallinata. Arrastrando los pies. veces he llegado más lejos de lo que pensaba. Y no, no me gusta perder, pero siempre...